Radiación Musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenidos a una edición más de Tradición Musical. Estamos arrancando este inicio de semana ya. Les contamos que estamos en lunes 25 de agosto. Este tiempo nos ha pasado rápidamente, los días, las semanas han pasado rápido y agosto ya se está yendo, se nos va ya el verano del verano del 2014 y ya viene septiembre, vendrá octubre, noviembre y estaremos dándonos el abrazo de fin de año. Acá el tiempo pasa rápidamente, siempre y cuando la pasemos ocupados, la pasemos entretenidos, la pasemos disfrutando con buena música. Estábamos arrancando acá Tradición Musical con un San Juanito que se titula San Juanito de otro tiempo, que nos traía Arturo Aguirre. Una melodía bastante un poco melancólica y fría, ¿no es cierto? Nos recuerda un poquito esos páramos andinos, esas montañas de nuestra serranía ecuatoriana. Y bueno, yo les doy acá la bienvenida en Tradición Musical. Desde los controles tenemos el aporte de Andrés Viracocha y Cristian Herrera, y acá en la conducción, la voz de Darío Males. Así que para el día de hoy la propuesta es escuchar música andina. Además de eso, también estaremos compartiendo un pequeño pasaje, un pasaje histórico de aquellos que les he estado compartiendo en las anteriores semanas sobre aquellos sucesos que en algún momento dieron en la vida de los artistas, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy vamos a conocer cómo es que nació la canción Vasija de Barro, este tema bastante conocido. Así que esa es la propuesta para el día de hoy, que estábamos dando por iniciado con este San Juanito que nos traía Arturo Aguirre. ¿Qué tal si continuamos con música, pero ya nos vamos alegrando la tarde y llamamos acá a los micrófonos a la agrupación Yarín en el tema Jilguerito? Thank you. Bien, espero que nos hayamos levantado un poquito los ánimos con esta canción, el Kilguerito que nos traía la agrupación Yarina. Y bueno, esta canción que tiene, lleva el nombre de un pájaro, ¿no? Estos pájaros muy conocidos en todos nuestros ecosistemas serranos, un Kilguerito desde Otavalo que nos traía la agrupación Yarina. Nosotros acá continuamos con más música y yo les quiero hablar sobre una gran compositora. Ella se llama Sandra Bonilla y en algunas ocasiones yo ya he puesto algunos temas de este artista acá en nuestro programa. Pero ahora les quiero contar un poquito sobre su vida, ¿no? Ella en realidad es una persona que se ha entregado a las causas sociales, pero no haciéndolo desde una visión, política, sino más bien un activismo cultural. Ella en realidad ha sido una persona que ha sabido hacer de su música el puente ideal para llegar a las almas de las personas y de esa manera, a través de ese mensaje, levantar alguna reflexión, alguna emoción, cautivar algún corazón. Y bueno, ella en su peregrinaje por la música ha hecho en algunas ocasiones conciertos en las cárceles. Y acá tengo una pequeña entrevista recogida por el diario El Comercio, en el cual ella cuenta un pasaje de su vida que dice que le ha cambiado completamente la vida. Miren que su primer concierto lo realizó en la cárcel del Cotopaxi, en la cárcel de La Tacunga. Y dice que mi primera canción que la interpretó ahí, que la cantó, perdón, fue Pajarito. En ese momento se acercaron dos señores, todavía ensangrentados, cuando terminó la canción y le abrazaron. Yo percibí un profundo olor a sangre. Era padre e hijo que habían matado a un taxista. Lo supe tiempo después. Eso fue un episodio de mi vida que me impactó, por lo cual seguí haciendo más música que cautive a la gente. Entonces ella en realidad ha sido una persona que ha sabido llevar su música a aquellos espacios en los cuales generalmente no están abiertos para que se creen esos espacios de reflexión a través de la cultura y del arte, ¿no es cierto? Entonces Sandra Bonilla se ha propuesto como meta hacer eso y seguir adelante ofreciendo su música a todo el público que se apreste a abrir sus oídos y a escuchar nuevas experiencias sonoras. En una de las preguntas que le hacen a ella es sobre ¿qué es la música nacional? Un poco pausada, dice, todo es todo. Es la raíz, es la constante de mis canciones. Y es que la música nacional para nosotros es exactamente esa pequeña palabra, una palabra de cuatro letras que nos dice todo, es todo. Es una conjugación de lo que somos, de lo que es nuestro pasado y de lo que a raíz de ese pasado representa nuestro presente, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si damos paso ya a Sandra Bonilla con un temita, o una canción que nos trae esta artista ecuatoriana? Saber que no estabas tanto con mi amor y de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos, pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Nosotros acá continuamos recorriendo el continente a bordo de la música, la melodía y los instrumentos que se generan acá en nuestro Ecuador y en nuestro continente. Y bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo una entrevista de archivo, ¿no? Que en la cual compartíamos los micrófonos, compartimos la palabra junto a la agrupación boliviana Coyamarca. Y a pesar del corto tiempo que no pudimos sintonizar su música, no pudimos programar su música porque el tiempo acá se nos fue rápidamente y tuvimos que ya terminar el programa, vamos a escuchar un temita de ellos. Ahí en la entrevista estábamos haciendo un poquito énfasis en lo que esta agrupación se ha puesto como uno de los objetivos era primordiales, era compartir la música, ¿no? Hacer la música tradicional del Perú, hacer la música tradicional de Bolivia y también la música tradicional de Ecuador. Porque al fin y al cabo, desde la visión de ellos, todos somos hermanos de una misma patria, estamos abrazados por estos Andes, así que su objetivo fue ese, hacer música de toda la región, de todo nuestro continente. Así que, ¿qué tal si escuchamos un San Juanito interpretado por la agrupación Coyamarca? Thank you. Estamos de regreso acá en los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más información. Estábamos escuchando una versión de San Juan que lo hacían nuestros hermanos bolivianos de la agrupación Coyamarca, desde abajo, desde el sur del continente. Y bueno, ellos en la entrevista que les estaba recordando, que la presentamos la semana anterior, ellos hablaban un poquito sobre el origen de esta palabra, ¿no? Coyamarca, Coya, y ellos me recordaban que hacía alusión a aquella división territorial que durante el imperio, durante la civilización y expansión de los incas, se había designado en el continente, en el continente sudamericano. Recordaremos que estábamos en el Tahuantinsuyo, acá en el norte éramos los Chinchasuyos y al sur estaba Coyasuyo. Y ese fue el nombre que los incas le pusieron a todos los pueblos y tribus que eran parte de la casta de los Coyanas, que durante antes de que se emprendiera ese despegue de la civilización inca, estaba muy afincados con lo que sería los restos, ¿no? La especie de los restos y el lugar del Tiwanaku, donde muchas personas, incluso muchos arqueólogos, han llegado a hacer algunas aseveraciones, algunas hipótesis en la cual han dicho que ese sería el pasado de los incas. Pero bueno, la cosa es de que Coyasuyo los Coyamarcas hacen recuerdan esa historia, ¿no? Recuerdan la historia de antes de los españoles, la historia precolombina en el cual estaba un poquito esa tensión, esa disputa entre lo que serían los Coyanas, hoy conocidos como Aymaras, y los Incas en el lado del Perú. Y esto ciertamente a nivel internacional, generalmente se le ve al lado de Sudamérica, especialmente de los Andes, como una región completamente dominada por los Incas, ¿no? Por el imperio del Tahuantinsuyo. Cosa que ya vista desde una perspectiva interna, con personas que están constantemente investigando la historia en los campos, en las disciplinas de la antropología, de la arqueología, siempre existe esa tensión, ¿no es cierto? Existe la tensión en la cual siempre está presente en el que no todo esto era inca, o acá se acababa lo inca y acá iniciaba lo quitu o también lo coyanas y las otras civilizaciones, porque siempre estuvo esa tensión de que nunca se asimiló por completo la civilización inca. Y siempre sobrevivieron las otras civilizaciones. Lastimosamente, acá en el caso de Quito, en Ecuador, hasta el momento que yo sepa, la lengua que era tradicional de acá, el pansaleo, me parece que está como una lengua muerta, cosa que no sucedió al sur, en el caso de los Coyanas, donde hasta la actualidad el idioma que prevalece ahí es el de su tierra, el autóctono, que es el aymara. Mientras que en el caso de nuestro Ecuador, la mayoría de las nacionalidades indígenas mantienen un quechua, un quichua, con algunas derivaciones, con algunas diferencias, pero en fin es completamente igual. Nosotros acá vamos a seguir con más música y les vamos a programar ya un huayno, pero igual en compañía de los Coyamarca, que se llama este tema Te Sigo Amando. Thank you.

Paraguacha, Paraguay, Paraguacha, Paraguacha, Trigucha, Eray, Eraycha, Eraycha. Saracha, Paraguay, Paraguacha, Paraguacha, Trigucha, Eray, Eraycha, Eraycha. Saracha, Paraguay, Paraguacha, Paraguacha, Trigucha, Eray, Eraycha, Eraycha. Bien, gente, estamos de regreso acá en Tradición Musical y estábamos disfrutando de un guainito de esta canción bastante emblemática del Perú, Balicha. Y bueno, yo les había prometido una historia para amenizar un poquito la tarde, contarles un poquito un pasaje sobre aquellos encuentros y momentos que solo se dan una vez en la vida y que cuando suceden sus resultados son grandes, ¿no? Sus resultados causan una alteridad en la línea del tiempo. Así que les cuento que la noche del 7 de noviembre de 1950 fue completamente especial. Esta es una crónica que nos cuenta Gonzalo Benítez y nos cuenta sobre aquella noche en la que nació este tema bastante emblemático, la vasija de barro. Él nos dice que me encontré en la calle Guayaquil con el Osvaldo Guayasamín y nos invitó pues a una reunión en su casa para él, la noche del viernes 7 de noviembre de 1950 a las 7 de la noche. Pero recién podíamos ir después de la radio a las 9 y media. A la hora que quieras, me dice, y por favor invítale al Valencia. Así que fuimos a donde el Osvaldo, pero no tenía la casa que ahora, sino una que vivía, donde vivía su papá, al frente de la basílica. Llegamos como a las 10:30 y les encontramos ya muy avanzados a todos. Fuimos con una guitarra mía, una que después rompió el Valencia en una reyerta. ¿No ve que le prestaba mi guitarra para sus serenatas? Así que él se había defendido con la guitarra y me entregó solo el mango. Y bueno, dice que en la fiesta habían unos 80 invitados entre poetas, pintores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Alameda. Ahí nos pidieron que cantemos y después del canto ya se hicieron grupos. Así que me fui a donde tomaban menos y el Valencia se fue donde estaban dándole duro. Ahí le veo al Jorge Carrera Andrade que estaba ilusionado con un cuadro de Osvaldo Guayasamín llamado El Origen. El cuadro estaba todavía fresco y hasta me manché los dedos. En la pintura había una vasija de barro y dentro de esta unos esqueletos pequeños de niños. El Osvaldo explicó que los incas enterraban a los familiares dentro de la vasija junto con alimentos. Se impresionó tanto el Jorge Carrera y le veo que se va a la biblioteca. Coge un libro y en la contraportada escribe una estrofa. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro fresco de una vasija de barro. Nos impresionó a nosotros también cuando en eso coge el libro el poeta Hugo Alemán y debajo escribe otra estrofa. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Y para susto de todos coge el libro el pintor Jaime Valencia, que escribe un cuarteto muy lindo. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Entonces cogí el libro porque me dije a mí mismo, toca poner alguna cosita aquí. Cuando en eso me arrancha el texto Jorge Enrique Adum y me dice, ve vos después, vas a cantar. Cogió el libro, corrigió cosas y puso la cuarta y última estrofa. Te tiene así y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte y hazgo en ti de tu polvo apasionado. Terminando eso, se dieron la vuelta. Nadie sabía quién le iba a poner música, qué se iba a hacer con la letra. Serían las 2:30 cuando le veo al Jorge Carrera Andrade que se acerca donde mí con el libro. Entonces me dice, vea Gonzalo, esto con música tiene que ser una belleza. Pensé y le dije, bueno, y así cogí la guitarra. ¿Y ahora qué hacía? El potolo estaba dándole al chupe y era muy difícil concentrarme con la bulla de la gente. Pero como ya le acepté el reto, bajé unas gradas con una luz que había al fondo, agarrado la guitarra y el libro. Me demoré cerca de una hora y cuando ya estuvo regresé y encontré a mi compañero Valencia medio dormido, medio despierto en el sillón. Total que le levanto y le digo, Primero, oíme cantar. No le gustó. Y me dice, pero vos le has puesto un ritmo cadencioso. Le digo, no, porque la música tiene que estar de acuerdo con el sentido de la letra. No, me dice, ponle ritmo de albazo. Le dije que no, porque el ritmo de danzante es telúrico. No acepto que le cambies. Y fue así que le obligó a cantar esta canción y bueno, él aprendió rapidito. Ensayamos para hacer el dúo y cuando cantamos la gente se emocionó tanto que se pasaron toda la madrugada cantando. Yo como salí a las 2, me contaban de que se quedaron hasta el día siguiente cantando este tema que nació la noche del 7 de septiembre de 1950, pero que oficialmente fue grabado ya como un disco en 1956. 6 años más tarde fue que nació para todo el mundo la canción Vasija de Barro. Y bueno, esta anécdota, este encuentro histórico en el cual varios intelectuales, poetas y pintores supieron unir sus capacidades creativas para poder dar luz y vida a un tema que se ha convertido en un ícono de la música nacional, en un ícono de la música y de la identidad de los ecuatorianos, que lo musicalizó Gonzalo Benítez y que, como les digo, fue escrito por varios poetas, artistas de las letras, como ahí estaba Jorge Enrique Adum, también Jorge Carrera Andrade y el pintor Jaime Valencia, entre algunos más. Y bueno, esa canción nació en 1950 y hasta la actualidad sigue siendo escuchada en varias versiones. La semana anterior mismo les estaba presentando Vasija de Barro que los traían los cuencanos Sobrepeso. Así que, ¿qué tal si nos damos paso a esta canción que nació hace varias décadas en ese ambiente de bohemia y de bohemia artística que solía tener nuestra ciudad? Escuchemos a Max Berru en su tema Vasija de Barro en su versión. Antepasados. y sangre de mil hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso. ¿Cómo es que en realidad varias personas reunidas en una noche de un 7 de septiembre de 1950 pueden dar vida a un tema musical que muchas personas lo han cantado, ¿no es cierto? Y es que en realidad esta canción, de su sola letra, su letra está compuesta de una estética bastante, bastante compleja y a la vez bastante hermosa. Y es que tenía que nacer de la mano de algunos artistas, ¿no? Como les decía, ahí estaba Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Jaime Valencia, el mismo Jorge Enrique Adum, y por supuesto la musicalización de Gonzalo Benítez. Y es que él necesitaba un ritmo telúrico, como él mismo lo llama, para poder plasmar en la música acorde con la letra, hacer que vivamos intensamente cada sonido de la letra y cada sonido melódico del tema musical, debido a que convoca a una de las reflexiones que siempre está presente en la mente del ser humano. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos a regresar? Y ahí nos dicen, de forma poética, de ti nací, ya te vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte yesgo en ti, de tu polvo apasionado. Volvemos a cerrar el círculo de la vida, regresando a la tierra y bueno, volviendo a ser polvo. Nosotros nos vamos a quedar con más música andina, nos vamos hasta Bolivia a escuchar a una artista consagrada en el mundo de la música internacional, en el mundo de la música tradicional de manera internacional. Me refiero a Los Mila Carpio, quien nos trae este tema, Amazú, Amaquilla, Amachuya. Waranka watasta sachun amachinka chunchu, waranka watasta sachun amachinka chunchu, kesu parlay ninche chuanya kakuchun, kesu parlay ninche chuanya kakuchun. Oh, Y bien, nosotros estábamos escuchando este temita que nos venía desde Bolivia, ¿no? Escuchábamos a Luzmila Carpio con el tema Amazúa, Maquilia, Maluya. Y bueno, ¿qué nos dice estas letras? En realidad se trata de uno de los mandamientos con mayor presencia en todo lo que es la región andina, sobre todo por donde se asentó el denominado Tahuantinsuyo, debido a que esas eran las leyes básicas de la civilización inca, que nos decían no robar, no mentir, no ser ocioso. Palabras que llegaban a formar toda la estructura social de esta civilización. Así que bueno, estamos escuchando ese tema y en realidad la traducción del aymara al español es una visión bastante íntegra de ver el mundo, ya que lo que nos dicen ahí es siempre sé tú mismo, nunca olvides tus raíces, siempre sé íntegro contigo mismo. Y nos repite ahí, no olvides siempre las palabras, no robar, no mentir, no ser ocioso. Y bueno, nosotros acá les quiero hablar de una de las agrupaciones que ha sonado en los últimos años, en los últimos 25 años ha tomado bastante notoriedad. Se trata de los Ñucán Chiñán. Ellos es una agrupación del norte del Ecuador que realizaron un concierto hace algunos meses para celebrar su 25º aniversario y estuvieron por Quito y también por Guaranda. La historia de ellos nació junto con César Polibio Vinchamba, representante artístico, quienes nos cuentan que esta agrupación estuvo conformada por jóvenes músicos de la comunidad de San Juan Alto, de allá de Otavalo. Ahí se unieron los hermanos Miguel II y Alfonso Cabascango y se convirtieron en luchadores incansables, quienes desde que tuvieron uso de razón supieron que la música era su pasión y formaron el grupo. A finales de los 80 adquirieron un estilo propio y único y a comienzos de la década del 90 también se hicieron, dieron varios conciertos y recitales adquiriendo más notoriedad. Buscaron espacios a pesar de que tuvieron varios problemas, pero siguieron adelante. Es así que iniciaron ya una pequeña carrera musical con acontecimientos que marcan la carrera de estos músicos. Participan y ganan en el primer premio de un festival muy destacado en aquel entonces que se llamaba el concurso de música indígena denominado Ñucán Chitono y firman con una discográfica, un sello discográfico para grabar la canción triunfadora, el Huasha Huasha, que se convierte en éxito en distintas emisoras locales. Y así, Ñucán Chiñán se convierte junto con otras agrupaciones, como con los mismos Ñata Mañachis y también los Yarinas, en algunas en parte de estos grupos íconos de la música tradicional de la Serranía Norte. Y bueno, acá Ñucán Chiñán, que en español querría decir nuestro camino, nos traen el tema Aigua. Yo cajo y hay tan acá luz para ir cambiar. Yo calla quitas chitas para medir cambiar. Camba huayna acá y masata charijo. Ya vi con la paz verde turiní. Thank you. Y con este sonido de las guitarras y los charangos estamos ya dando por finalizada nuestra participación en las 15 horas de los 940 AM. Bueno, acá yo les agradezco la colaboración del equipo técnico de Cristian Herrera y también Andrés Viracocha, y les invito a ustedes, queridos oyentes, a que sigan en compañía de los 940 AM y que también el día de mañana nos sintonicen a partir de las 14 horas, donde seguiremos trayéndole más música tradicional de nuestro continente de habla hispana. Así que bueno, espero que tengan una buena tarde, y mi nombre ha sido Darío Vales y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Tradición musical. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical. Musical.